Sí, muchas gracias. Este es un tema que ya se ha suscitado en pleno anterior, incluso pues se ha visto en comisiones informativas. Yo creo que lo que hoy en esta moción que plantea el Grupo Socialista, creo que viene muy bien a colación a lo que en este tiempo hemos ido sabiendo de las situaciones que se han podido producir en estas instalaciones deportivas. Nosotros desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida creo que las alarmas que se pueden producir en cualquier servicio que preste el Ayuntamiento, directamente o a través de su órgano autónomo, entiéndase patronato, y en este caso el Patronato Municipal de Deporte, pues no hay razón para mantenerlo silenciado o ponerle sordina. Hay que airearlo, analizarlo y sobre todo solventarlo, ¿no?, tomando todas las medidas pertinentes para controlarla y evitar su repetición. Es verdad que cuando se ha suscitado el tema, pues tampoco posiblemente en los primeros intercambios de esa comunicación no hubiéramos visto el alcance, aunque sí nos preocupaba el que en estas instalaciones y concretamente lo que era la piscina cubierta, pues lo que había ocurrido, ¿no? Incluso las medidas que se habían tomado, que también fueron criticadas, ¿no?, porque entendíamos que hasta incluso se podían haber hecho de otra manera. No somos técnicos, pero de cualquier manera se planteaba desde el punto de vista político y de conocimiento que se pueda tener del caso, y si hubiera habido un informe técnico en otra dirección, pues posiblemente también se hubiera visto como pertinente y eficaz, ¿no? Se tomaron las medidas que se tomaron. Creo que en este sentido, pues, es lo que se criticaba, porque creo que ante una situación crítica, ante una situación de incluso de emergencia, podemos decir, pues yo creo que hay que someterlo a investigación y sobre todo a un estudio exhaustivo técnico, ¿no?, para que la solución sea la más apropiada y duradera. En este sentido, creo que, tal y como lo plantea el Grupo Socialista, pues no hacemos ninguna modificación, creo que sustancialmente completa en su orientación, y simplemente pues anuncia que vamos a votarla favorablemente. Muchas gracias.